como adelantamos más temprano, en este momento hay una concentración en el puente Pueyrredón, donde a las 12 del mediodía habrá un acto. Ya estamos comunicados con Pablo Espataro, secretario general de la CTA Autónoma de la Capital Federal, para hablar de lo que está sucediendo allí. Pablo, ¿cómo estás? Acá Norman, desde FM La Tribu. Hola, ¿cómo les va? Contanos cómo está haciendo la situación. Veíamos más temprano que había un fuerte operativo policial. Sí, lamentablemente el gobierno nacional ha tomado la decisión de no dejarnos subir al puente Pueyrredón, en el marco de las jornadas de 36 horas de paros, de cortes y movilizaciones que planteamos como CTA. Pensamos hacer un acto acá arriba del puente. Creemos que las razones sobran. El país de Macri es un país que va configurando cada vez más desigualdad y cada vez más pobreza. Hace poquito han arrojado el INDEC la dolorosa cifra de que hay 2 millones de desocupados y casi 2 millones de subocupados, y el promedio salarial en la Argentina de un trabajador o trabajadora ronda los 13.000 pesos, cuando una familia para salir de la pobreza necesita un ingreso de 20.000 pesos. Por lo tanto, ese modelo de desigualdad lo que va generando es mayor protesta social, y el gobierno debe reflexionar. No puede ser que la respuesta sea llenar de prefectura y gendarme todas las calles y todos los puentes de la Argentina. La respuesta ante esta crisis es esta militarización de la ciudad, de las manifestaciones. Hola. Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Sí, medio entrecortado. Sí. ¿Cómo me decías? Sí, la respuesta ante esta crisis es la militarización de las manifestaciones, la criminalización. Y evidentemente sí. También lo vimos cuando los trabajadores de la vía pública estaban trabajando y se los ha llevado presos, y han también detenido a distintos dirigentes sociales por acercarse a la comisaría. Nosotros llamamos a la reflexión al gobierno nacional porque no se puede llevar adelante un plan de ajuste donde miles y miles de trabajadores son arrojados a la pobreza día a día, donde los negocios y las pymes cierran sus persianas, donde las industrias cada vez expulsan más trabajadores, donde el Estado Nacional, los provinciales y los municipales siguen echando a trabajadores y trabajadoras y desmantelando programas que son esenciales para garantizar derechos. Ese país que este gobierno va configurando y que alienta el privilegio del sector financiero, del sector minero y agroexportador, aparentemente lo quieren garantizar con más presencia de la fuerza de seguridad en la calle. Nosotros creemos que hay otro camino, que la democracia tiene otros mecanismos, y esperamos que este gobierno pueda reflexionar sobre lo que está haciendo. Pablo, esta jornada de 36 horas que inician desde la CTA viene a cuenta de lo que pasará mañana a partir de las 0 horas, a partir de este paro de la CGT. ¿Cómo ven las reuniones de la CGT con los representantes del Fondo Monetario? Mira, por un lado quiero destacar la participación hoy que hay acá en el Puente Pueyrredón. Siguen llegando las columnas, son miles de trabajadores y trabajadoras los que estamos acá. Y bueno, también quiero alertar de que pueda pasar algún episodio represivo, esperemos que no, pero responsabilizamos a la ministra y al gobierno nacional de cualquier hecho que pueda suceder. Y segundo, creemos que la jornada y el paro viene con mucha fuerza. Nosotros creemos que la voz de los trabajadores y las trabajadoras durante estos días se va a sentir fuertemente, y esperemos que podamos impedir el proyecto de presupuesto que este gobierno quiere impulsar, que entendemos que es un presupuesto donde se expresa el ajuste y donde está hecho a medida del Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que es el Fondo Monetario Internacional y el sector financiero, o es el pueblo trabajador. No hay. O son ellos o somos nosotros y nosotras. No hay lugar para dialogar con los que intentan socavar la soberanía de nuestro pueblo y los que intentan llevar adelante un modelo de ajuste que, como te decía antes, lleva a más pobreza y más exclusión social. Desde la CTA Autónoma, ¿cómo vieron la degradación de los ministerios a secretarías? No, es parte de este plan de ajuste que te comentaba, donde fue digitado por el gobierno de Cambiemos, un gobierno de CEOs que intentan que el Estado prácticamente se subordine al modelo empresarial, y lo que intentan es llevar cada vez más ajustes, es reducir la planta de los trabajadores aún más. Ya son más de 30.000 los despedidos desde el 2016 a la fecha, en el Estado Nacional, en los provinciales y en los municipales, y están intentando diseñar un Estado donde, como te decía antes, se desmantelen todos los programas que tienen que garantizar derechos y solamente se siga adelante con un Estado donde se ayude a los más poderosos a seguir maximizando sus ganancias. Contra ese modelo de Estado, los trabajadores del Estado nos oponemos. Pablo, por último, para volver con lo que está pasando en Puente Pueyrredón, ¿el acto lo van a realizar igual? Nosotros vamos a, tal cual lo planificamos, a subir al Puente Pueyrredón. Somos miles los que estamos acá y no vamos a dejar que la decisión de este gobierno de no dejar expresar a los trabajadores y trabajadoras en las calles se lleve adelante. Por lo tanto, tenemos la decisión firme de subir. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes con lo que pasa ahí en el puente. Bueno, hasta luego. Estábamos comunicados con Pablo Espataro, secretario general de la CTA Autónoma de la Capital Federal, con lo que está pasando en el Puente Pueyrredón, con la gendarmería que no los deja subir a los miles de manifestantes. Recordemos que hoy a las 3 de la tarde va a haber otro acto en Plaza de Mayo.